Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arco Iris por Radio Universidad Veracruzana. Yo soy Silvia Susana Jacome y tengo el gusto de saludar a mi amiga y compañera Hilda Arelia Aquino. Hola, buenas noches a todas y a todos. Pues muy contenta, amiga, una noche más. Y sé que esta noche tenemos muy probablemente personas que nos están escuchando del otro lado y que seguro les va a interesar todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Exactamente. Bueno, pues primero una disculpa porque el invitado que teníamos para esta noche tuvo un contratiempo, nos llamó para disculparse, pero bueno, Arely y yo estamos aquí y con mucho gusto vamos a conducir el programa, como ella les decía, pues con muchos aspectos que tienen que ver con el tema de la diversidad. Antes les recuerdo que estamos en los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Y por WhatsApp 2281-040477. Particularmente esta noche yo les invitaría que nos llamen, que se pongan en contacto con nosotras, porque pues tenemos esta flexibilidad, al no contar con un invitado, esta flexibilidad de poder responder preguntas, escuchar sus comentarios, todo lo que tenga que ver con el tema de la diversidad sexogenérica, que es pues lo que abordamos en este programa. Y bueno, pues para empezar, yo quisiera platicar con Arely, con ustedes, el público que nos hace favor de escuchar, pues algunas noticias que han surgido en los últimos días y que tienen que ver con la población LGBTTI, pues en sus múltiples facetas. Una de las noticias que llamó mucho la atención fue una declaración del Papa Francisco cuando dijo que la homosexualidad es una moda, ¿no? Y algo todavía más grave, me parece, cuando dice que habría que poner mucha atención en los seminarios y en las casas de religiosas para evitar que hombres y mujeres homosexuales entren al servicio de Dios. Y bueno, me surge la primera pregunta. Bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Y podremos comentar bastante al respecto. Primero, bueno, esto de que sea una moda, pues sí hay indicios de que la homosexualidad existe desde hace literalmente miles de años, ¿no? Incluso en la misma Biblia, pues hay personajes homosexuales como Sergio y Baco, que son santos, ¿no? Cuando la iglesia no perseguía a la homosexualidad, los canonizó. David, el que derrota a Goliat, pues cuando muere su amigo, vamos a ponerlo amigo, Jonathan, pues dice en su lecho de muerte, dice, mi amor por ti fue más dulce que el amor por las mujeres. Bueno, si eso no es una muestra de que el amor que sentía por su amigo iba más allá de una amistad, bueno, pues cada quien que lo interprete. Entonces, que ahora el Papa diga esas cosas, pues bueno, me parece, por decirlo menos, que hay un desconocimiento de la historia de la homosexualidad. Y por otro lado, el hecho de que quiera poner atención para que no haya homosexuales y lesbianas en seminarios y conventos, digo, entonces, ¿y el celibato? Es decir, si de todas formas tanto heterosexuales como homosexuales no van a poder ejercer su sexualidad porque hay un celibato, porque hay un voto de castidad, entonces da lo mismo si le gustan los hombres, si le gustan las mujeres, si le gustan ambos o si es zoofílica la persona. O sea, ¿cuál sería el problema de que un homosexual o una lesbiana consagre su vida a Dios? Pero bueno, para abrir boca. Sí, fíjate, amiga Silvia, que esto que con lo que empezamos la conversación esta noche me parece interesante en el sentido que nos da una muestra, ¿no?, de un discurso que, bueno, en este caso lo escuchamos de una persona que en la jerarquía de la iglesia pues tiene un lugar como muy importante, ¿no? Pero eso también lo escuchamos en lo cotidiano, ¿no? Vas los domingos a la iglesia, digamos, ¿no? Y las personas que están ahí dando su sermón o hablando, ¿no? Tienen este mismo discurso. Pero algo que me parece muy interesante es que tiene que ver no solo con el no aceptar, meter en un cajón, en una caja oscura, diría yo, a la homosexualidad, pero es uno de los temas, ¿eh? Yo recuerdo en un grupo de mujeres como una mujer ya de una mujer me compartía cómo estaba consternada, ¿no? Que la persona de su iglesia les decía como si muestras la rodilla, ¿no?, estás incitando, y si algo te pasa es porque tú lo estás generando, ¿eh? Entonces, no estamos hablando del siglo pasado, amiga. No estamos hablando de hace 50, 80 años. Estamos hablando de lugares específicos donde la gente está escuchando todavía esos discursos. Algo que me parece como muy importante es como si lo escuchamos cada domingo en esta posición de poder, pues terminamos creyéndonos, ¿no? Terminamos temiendo, terminamos contemplando este discurso como ¿será real?, ¿no? Y claro, miramos la otra posibilidad. ¿Cada cuánto escuchamos sobre nuestros derechos? ¿Cada cuánto escuchamos sobre la diversidad, sobre educación sexual? ¿Cada cuánto escuchamos un discurso laico con fundamento científico que nos explique y que nos dé un acercamiento al qué está pasando con mi hija o con mi hijo cuando me dice que es lesbiana o que es gay? ¿No? ¿Qué está pasando? Que algo que me ayude a entender por qué cuando yo salgo al parque veo una pareja de dos mujeres o de dos hombres que se besan. No lo tengo, y entonces es ahí donde viene como lo complejo, ¿no? Por una parte tengo un discurso repetitivo que me enseña a tener miedo, que me enseña a culpar, que me enseña y que me lleva a mirar como algo prohibido, ¿no? Y por la otra parte no tengo con qué contrarrestar ese discurso. Por eso hay que escuchar a través del arcoíris. Sí, y justamente en estos días yo leí un artículo de Umberto Eco. Bueno, yo admiro muchísimo a este hombre, novelista y semiólogo que aportó muchísimo a la cultura. Y tiene un artículo que se llama Construir al enemigo. Y dice cómo empieza es muy interesante cómo empieza, porque empieza a narrar, y además lo hace de una manera muy cálida, muy sabrosa, cuando se sube a un taxi y el chofer es de Medio Oriente, no sé exactamente de qué, no recuerdo de qué país. Y el taxista le pregunta, oiga, ¿y los italianos no tienen enemigos?, ¿no? Entonces dice, bueno, pues no, o sea, y se pone a pensar, bueno, pues hemos tenido diferentes enemigos a lo largo de la historia, dice, pero incluso una parte muy chistosa, dice, pues en la última guerra mundial, pues empezamos con un enemigo y terminamos con otro, ¿no? O sea, claro, los italianos es una cultura muy, muy interesante. Pero a lo que va Umberto Eco, dice, es que los grandes imperios se han construido con un enemigo enfrente, real o ficticio, ¿no? Y pensemos en Estados Unidos, y lo dice Umberto Eco, dice, cuando pues la Guerra Fría y la Unión Soviética era el enemigo. Y de pronto, bueno, se cae el muro de Berlín, la Unión Soviética desaparece como tal, pues deja de ser el enemigo. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, bueno, pues inmediatamente llegó, al poquito tiempo llegó Bin Laden y ya pudieron tener otro enemigo, ¿no? Los árabes. Y la iglesia ha tenido muchos enemigos a lo largo de la historia, desde los romanos, los judíos, por supuesto, los musulmanes también, ¿no? En las cruzadas, ya más recientemente, siglo XX, pues los comunistas, y hoy somos, ¿no?, la población LGBTI y las feministas, ¿no? O sea, somos el enemigo a vencer, diríamos, ¿no? De cómo pues hablan de la ideología de género y cómo pues reprueban totalmente y condenan, tanto que el Papa, aun cuando en algún otro momento dijo, ¿quién soy yo para juzgar a los gays? Ahora dice, ser gay es una moda. Entonces, es curioso cómo una religión basada en el amor, porque pues Jesucristo lo dice muy claramente, amaos los unos a los otros, solamente dos mandamientos les doy, que amen a Dios sobre todas las cosas y que se amen los unos a los otros. Y sin embargo, esa religión construida en el amor requiere de enemigos a los que odia y a los que les lanza palabras de odio y acciones de odio muy fuertes para justificarse. Entonces, bueno, me parece un contrasentido brutal. Claro, y en este sentido, me parece que la educación sexual y lo que necesitamos para reconocer la diversidad, para construir ambientes, espacios en buen trato, no violentos, para construir ambientes sin discriminación, necesitamos de procesos educativos, necesitamos de educación en la sexualidad, pero justamente, amiga, me parece que la educación en la sexualidad, desde la mirada feminista, desde la mirada de las y los sexólogos, es no solo para la iglesia, para el Estado también puede ser un gran riesgo. ¿Y por qué planteo esto? Porque, bueno, de entrada, los procesos educativos y lo que generamos las y los sexólogos no tiene que ver con contenidos que aprendamos. Es decir, la educación en la sexualidad no te va a pedir que te aprendas los nombres o las partes de tu vulva de memoria. Eso no es educación en la sexualidad. Y hay un documento muy interesante que tiene la UNESCO en su portal, donde justamente habla que a nivel global, a nivel internacional, la educación en la sexualidad debiera generar no aprendizajes memorísticos, no contenidos, debe propiciar competencias, debe propiciar habilidades, y justo habilidades para comunicarte, habilidades para negociar, habilidad para tomar decisión si entre un condón, o algún otro método, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que para propiciar habilidades necesitas generar espacios donde desde niñas y niños, porque justo el documento habla que debe de iniciar desde los primeros años de vida. Entonces estamos hablando que desde niñas y niños y toda la población debemos estar en procesos donde observemos, reflexionemos, analicemos, cuestionemos. Porque solo de esa manera se propician habilidades, se generan habilidades. Claro que educación en la sexualidad implica generar sujetos, hombres y mujeres, con la capacidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, de apropiarse de su cuerpo. Dime tú si a alguien le interesa que una niña, que un niño, una chava, un chavo, salga de este sistema de sumisión, de obediencia, y entre en una forma de poder tomar decisiones sobre su cuerpo. Entonces, claro que a la iglesia no le interesa ni le conviene, pero no solo a la iglesia, amiga. Sí, no, además, bueno, ya lo dice Foucault, ¿no? Quien controla tu cuerpo, controla tu mente. O sea, empieza por ahí, y la iglesia particularmente ha sido muy inteligente, pongámoslo en estos términos, en este sentido, al dividir, cosa que, bueno, somos seres integrales, no estamos partidos en dos, ¿no? Pero para la iglesia desde hace mucho tiempo lo divide entre cuerpo y alma, ¿no? Entonces, el cuerpo es concupiscente, ¿no? Ese terminajo incluso que fuera de ahí casi no se escucha, uh-huh. Pero es el cuerpo se pudre, el cuerpo es malo, el cuerpo te lleva a pecar, ¿no? Y en cambio el alma es toda bondad, el alma es lo que te acerca a Dios, y esto, bueno, pues crea un maniqueísmo también terrible, porque entonces como seres humanos religiosos, religiosas, aprendemos a que nuestro cuerpo es malo y no tenemos que atenderlo, sino que tenemos que atender al alma nada más, ¿no? Bueno, pues está interesante la charla, pero vamos a hacer una pausa y escucharemos un testimonio que nos comparte una asociación civil que, bueno, también ha trabajado mucho con el tema de las mujeres. Esta asociación civil es Documentación y Estudio de Mujeres AC, DEMAC, que nos presenta este interesante testimonio. Regresamos. Libertad y respeto a través del arco iris. Mariposas en cautiverio. Isabel del Carmen Castillo. Isabel venía de la guerrilla nicaragüense en 1977, bajo la dictadura del presidente Somoza. Tenía 15 años y era una adolescente que despertó a su sexualidad en una situación poco común, de guerrilla clandestina, con un arma en la mano y los ojos llenos de desvelo y cansancio. Ella misma cuenta, estaba entrenada militarmente en la guerrilla. Fui una de las mejores. Era una experta en organizar movimientos estudiantiles, reclutar jóvenes, organizar huelgas y resistir a los desalojos. Un día Isabel fue trasladada de la guerrilla en la montaña al cuartel general urbano, en la capital, donde vivían también la jefa de una sección de revolucionarios, el compañero de la jefa y también Frank y Fabiola, una pareja de jóvenes esposos. Frank era chofer de la jefa y Fabiola trabajaba como agente de seguros para cuidar apariencias. Cuando Isabel llegó al cuartel con la encomienda de ser correo clandestino, se encontró con que pasaba mucho tiempo en casa sola con Fabiola. Isabel, que había sido acusada de que le gustaran las mujeres y no los hombres, empezó una relación con Fabiola que, de una amistad sincera, se convirtió en atracción física. Esto no pasó desapercibido para la jefa, que advirtió enseguida las miradas y actitudes de complicidad de ambas y envió a Isabel al psicólogo. Después de que la separaron drásticamente, Isabel y Fabiola se volvieron a encontrar un año después y lograron vivir juntas. Pero con la nueva política vino también la discriminación, cuenta Isabel. La libertad que habíamos conquistado no era para todos. Esa libertad se empezó a cerrar alrededor de nosotras, hasta ahogarnos y volvernos a separar. Nos separaron la ortodoxia, los prejuicios, los credos religiosos, la ignorancia, la homofobia y la persecución que la revolución desarrolló solapadamente contra hombres y mujeres que se manifestaban diferentes sexualmente. Cuando Isabel volvió a ver a Fabiola, ella vivía con su compañero y era madre de tres hijos. Comenzaron entonces una nueva etapa de amistad, sin contacto físico, amistad profunda y verdadera que trasciende el tiempo y el espacio. Hoy Isabel es una brillante abogada que lucha por los derechos de las mujeres, el derecho a decidir sobre su cuerpo, el derecho a amar libremente a otra mujer y también el derecho a la libre expresión, como escribir sin prejuicio su propia historia a DEMAC, lo que le ha ayudado a clarificar, liberar y sanar. Estoy encerrado en un cuerpo de mujer y ya con 5 años me dijeron que eso no podía ser, que era la edad, que era normal, que se me pasaría al llegar a la pubertad, a la pubertad, a la pubertad, a la pubertad. Gasté mi energía sin intentar convencer que yo era lo que era y casi quería ser. Guardaba todas mis dudas para la soledad y delante de la gente aparentaba mucha seguridad, mucha seguridad, mucha seguridad, mucha seguridad. Y es que tengo ganas de romper esos esquemas, y es que tengo ganas de quemar las etiquetas, y ganas de volar y de ser libre, y ganas de poder sentirme como soy y sentirme. Y es que tengo ganas de romper los esquemas, y es que tengo ganas de quemar las etiquetas, y ganas de volar y de ser libre, y ganas de poder sentirme como solo yo quiero sentirme. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Y como no aparecieron esas acosadoras, esas que te persiguen casi siempre a todas horas, me decían, maquíllate, vístete como una persona normal. Porque en realidad me decían era, sométete al sistema patriarcal, al sistema patriarcal, al sistema familiar, al sistema hetero, hetero, hetero, hetero patriarcal. Hay gente que me dice que es una enfermedad, que soy el bicho raro de esta sociedad. Me pedirán explicaciones hasta enloquecer. Y si me da la gana, no les voy a responder. No les voy a responder. No les voy a responder. No les voy a responder. Y es que tengo ganas de romper ese esquema. Y es que tengo ganas de quemar las etiquetas. Y ganas de volar y de ser libre. Y ganas de permitirme como soy yo sentirme. Y es que tengo ganas de romper esos esquemas. Y es que tengo ganas de quemar las etiquetas. Y ganas de volar y de ser libre. Y ganas de poder sentirme como solo yo quiero sentirme. No, no, no, no, no. No nos vais a adoctrinar con vuestras imposiciones sociales, lesbófobas, sexuales, capitalistas, autoritarias. No, esta vez no. Esta vez no. Aquelarre. Estamos de regreso en A Través del Arcoíris por Radio Universidad Veracruzana y comuníquense con nosotras a los teléfonos 817-5115 y 817-5117 o por WhatsApp al 2281-040477. Y bueno, estamos hablando de diferentes temas, en particular cómo pues las iglesias han sido poco propicias para pues promover una educación sexual integral para el respeto a los derechos sexuales, particularmente de mujeres y de personas de la diversidad sexogenérica. Y es importante, a mí siempre me gusta dejarlo muy claro, que la crítica no es contra la religión per se, al contrario, creo que precisamente es lo que a mí en lo particular a veces me lastima más, porque pues bueno, Jesucristo fue un personaje que vino a decir cosas muy muy interesantes, vino a revolucionar, y sin embargo la burocracia, y además la iglesia es muy amplia, ¿no? Hay sectores muy, muy progresistas. Hablemos de la iglesia, de la teología de la liberación, que en los años 60 y 70 tuvo mucha proyección. Hoy en día hay una teología feminista, incluso una teología queer, que es muy interesante. Algún día podremos platicar de estos temas. Pero vamos, hay una burocracia eclesiástica muy fuerte, muy conservadora, que es la que detiene estos avances, ¿no? Entonces, nuestro pleno respeto a la religión, a las personas creyentes, totalmente, pero sí a estas burocracias. Y platicábamos en el corte, Areli, decías de este editorial en Sudamérica que está pues impulsando una educación sexual, pero desde una mirada muy religiosa, muy conservadora, ¿no? Sí, a mí me parece importante que la educación sexual, como otras áreas de la educación, a nivel mundial se establecen ciertos lineamientos que protegen a las niñas y a los niños de condiciones que puedan colocarlos en vulnerabilidad, violencia inclusive, ¿no? Entonces, uno de los principales lineamientos, y eso aplica totalmente en nuestro país, es que la educación debe ser laica. La educación sexual debe ser laica. Y debes, como columna vertebral, debe estar basada en una perspectiva de derechos. Derechos humanos, derechos sexuales. Y en el caso de niñas y niños, pues derechos de la infancia, ¿no? Esto me parece muy importante. ¿Por qué? Porque un enfoque de derechos acota las subjetividades de quien está como guía o como titular de los procesos educativos, ¿no? Y genera y resguarda la autonomía y la individualidad de niñas y niños. Entonces, en ese sentido, por eso el documento de la UNESCO, por ejemplo, establece también esto en totalmente congruencia, ¿no? Que debe tener una perspectiva de derechos y debe ser laica. Y entonces en nuestro país, a México, está llegando una editorial que está pues promoviendo, vendiendo un programa de educación en la sexualidad que fue construido en el Ecuador, ¿no? Y que las personas que supervisaron la construcción de este programa de educación en la sexualidad, pues fue la iglesia, ¿no? Entonces me parece pues como muy importante mencionar esta parte, ¿no? Que el que la educación sexual tenga una mirada laica y con enfoque en derechos, pues permite que la fundamentación científica esté ahí presente también, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante. ¿Y por qué lo mencionamos en este punto? Porque justo un programa, por ejemplo, con un corte religioso, pues traerá a los libros de texto, ¿no? O trae en sus libros de texto ideas como la homosexualidad como algo prohibido, como algo patológico, uh-huh, inclusive, ¿no? O mirará a la familia, o mira a la familia únicamente como aquella conformada por un hombre y por una mujer y sus hijos, ¿no? Entonces, no solo excluye a las familias homoparentales, excluye a la diversidad de familias, como si yo soy viuda, o como si yo me divorcié, o como si mi familia está conformada por la abuela, la mamá y el hijo o la hija, ¿no? Excluye a la diversidad de familias. Entonces, y trae estos discursos que lo que genera son ambientes violentos, porque eso es lo que genera, ¿no? El no reconocer la diversidad de familias, por ejemplo, pues violenta a las demás familias porque construye un discurso, construye un ambiente donde lo único que se acepta son familias conformadas por este esquema que se plantea, ¿no? Y con argumentos como, por ejemplo, lo natural, ¿no? Uh-huh. Que en más de una ocasión hemos nombrado que justo la ciencia nos ha mostrado que inclusive a nivel biológico, a nivel fisiológico, existe la diversidad dentro, digamos, de lo natural, de lo biológico, uh-huh, existe la diversidad, ¿no? Por ejemplo, no solo existen hembras y machos biológicos, existe la intersexualidad. Claro. Y entonces en lo biológico también existe la diversidad, ¿no? Entonces esto me parece como muy importante nombrarlo, ¿no? Sí, y es muy interesante también reflexionar porque pues tradicionalmente los argumentos de la iglesia eran el dogma, era la Biblia, el Antiguo Testamento, pero poco a poco se han ido descartando porque, pues dijo, ya, ¿quién hoy en día puede, una persona medianamente preparada, puede hacerle caso a una idea que se escribió hace 2.000, 3.000 años en una cultura que no tiene nada que ver con la nuestra y que además en ese mismo libro hay declaraciones o hay mandatos como si tu mujer te es infiel, junta a tus amigos y mátenla a pedradas, ¿no? Entonces se desploma el argumento de lo dice la Biblia porque ya no es creíble. El dogma de que no es que Dios hizo hombre y mujer y no sé qué, bla, bla, bla, y Adán y Eva, pues también ya hay muchos estudios que demuestran que, como bien dices, no nada más hay machos y hembras, no nada más hay hombres y mujeres, hay cualquier cantidad de combinaciones y de estados intermedios entre un sexo y el otro, entre un género y el otro, y las múltiples combinaciones. Entonces ahora lo que hacen, y me parece muy, muy perverso, es cómo disfrazan de ciencia sus argumentos. Porque además, pues bueno, ¿qué más científico puede ser o más académico que decir estamos dando un diplomado? Pero ¿cuáles son los contenidos? Y en esos contenidos yo estoy convencida que deslizan verdades científicas, pero con otro tipo de verdades, entre comillas, más desde el ámbito de lo religioso, de lo conservador, y lo disfrazan de ciencia para justificar sus argumentos, ¿no? Entonces, sí es peligroso porque, como bien dices, lo grave no es que vaya en contra de lo que podamos pensar muchas otras personas. Lo grave es que esto genera ambientes de odio, ambientes de exclusión y de linchamiento. O sea, Así como, y yo me acuerdo perfectamente, cuando yo estaba en la primaria, el hijo de la pareja divorciada, ¿no? De papá y mamá divorciados, no, ni te le acerques, no juegues con él porque casi el demonio. Y ahora igual, ¿no? Es hijo de lesbianas, lo adoptaron dos gays, no te juntes. Dijo, ese es el tipo de consecuencias que generan estas ideas. No basadas, sino disfrazadas de científicas. Claro, y el punto, acabas de mencionar algo que me parece fundamental, porque la realidad es que en nuestro país, aunque no está de manera como explícita en el programa educativo, las y los maestros se ven en la necesidad de tocar temas de la sexualidad. ¿Por qué? Porque desde primer grado, uno de los temas con los que se inicia el área de naturales, de ciencias naturales, en mi época, creo que es el conocimiento del medio ahora, es el tema del cuerpo. La intención no es entrar a los temas de sexualidad, pero estamos en un ambiente hipersexualizado, donde las chavitas, los chavitos, pues salen a la calle y en los puestos de revistas lo que está a su altura, pues es todas las revistas comerciales donde lo que más expone es el cuerpo desnudo, el cuerpo como objeto para vender productos, ¿no? Entonces, sin perder de vista que tú tecleas cualquier parte del cuerpo en Google. Si les dejan de tarea traer un cuerpo humano, los chavitos googlean cuerpo humano y no te imaginas la cantidad de imágenes no aptas para niños que aparecen, ¿no? Entonces tú le pones pecho y aparece todo menos un pecho apto para niños de primero, segundo, tercer grado de primaria. Entonces, en este ambiente hipersexualizado, aunque no sea la intención del programa educativo, pues los niños traen esos temas, ¿no? Y trabajando con niñas y niños de 8 o 9 años, que es el taller de pubertad, las niñas dicen, Arely, es que es bien incómodo, ¿no? Todo el tiempo los niños están hablando, un poco la maestra o los maestros asustados de cómo hablo de esto, ¿no? Porque no tengo la formación como docente para abordar estos temas, porque no soy sexóloga, no soy sexólogo, pero las condiciones del entorno propician que tengamos que hablar de este tema. Entonces, con esto lo que quiero llegar es que las y los maestros muy probablemente tienen la necesidad de formarse, de aprender con respecto a estos temas. Por una parte, nuestro sistema educativo no les provee las herramientas para que pues, se formen como guías en estos procesos, pero también el que puedan acceder a un diplomado o el que puedan acceder a una maestría eleva los costos a los que ellos pudieran pagar, ¿no? Pues son altos, ¿no? Y además, bueno, un maestro tiene que cubrir otras muchas más áreas, ¿no? Entonces la realidad es que no se ve como una necesidad, pues ahí a cubrir, ¿no? Pero los que sí están como interesados, pues a lo mejor pueden pensar que esta es una buena opción, un diplomado. Y no tienen como, digamos, como el deber de saber distinguir entre ¿cuál es el sexólogo o sexóloga que da una propuesta laica con fundamento científico y con una mirada en derechos y quién te da una propuesta, pues nada de, no en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí me parece como mirar que toca en nuestro país que la necesidad es cada vez más evidente, ¿no? Me parece que Veracruz es uno de los dos estados a nivel de la República, a nivel de nuestro país, que cuentan con una materia optativa y a nivel secundaria. No sabemos qué va a pasar con esta parte de la reforma educativa, si se queda o no la materia, pero bueno, tenemos la materia en primero de secundaria. El punto es que deberíamos contar con espacios como parte de la Secretaría de Educación o espacios para poder aprender sobre los temas de la sexualidad, ¿no? Y poder acompañar a las chicas y a los chicos en esto que les interesa, que es necesario y que nos ayuda a prevenir muchas situaciones, ¿no? De violencia, que pudieran colocarse en condiciones de vulnerabilidad, de riesgo, y son muy pocos los espacios. Me parece que ahora en el SIPINA municipal de Xalapa, el Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, están teniendo los talleres para madres y padres, ¿no? Para docentes en el SIPINA municipal en Xalapa, ¿no? Están también teniendo la materia optativa en primero de secundaria, ¿no? Pero sería interesante que abriéramos más espacios para poder justo aprender, acompañar a las chavas y los chavos. Claro que sí. Bueno, pues muy interesante todo esto que estamos platicando. Vamos a regresar con una buena noticia para mujeres lesbianas. No se vayan porque les vamos a dar una buena noticia. Pero antes vamos a escuchar un reportaje que realizó la Universidad Autónoma del Estado de México a través de Uniradio 99.7 FM. Bueno, es la radio de la Universidad del Estado de México y en colaboración también con la Universidad Veracruzana. Es un reportaje que versa sobre el turismo LGBTI. Regresamos. Cualquier ser humano, sea su condición, tiene derecho al ocio, tiene derecho a un tiempo libre para poderse recrear, divertirse, descansar, como dice González Jack, hacer lo que le pega la gana. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre sin importar las preferencias sexuales. La International Gay and Lesbian Travel Association afirma que la comunidad LGBTI, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transvestis, transgénero e intersexuales, son personas con mayor nivel educativo. Al no tener hijos, su poder adquisitivo aumenta y tienen mayor control sobre su tiempo libre. Esto ha llevado a que el sector turístico se interese en este grupo social. Cancún, la Riviera Maya, Playa del Carmen y el otro lado, por ejemplo, en Los Cabos. Ahí la verdad es que la industria hotelera principalmente considera al mercado LGBTI como un buen nicho de mercado. Y esto tiene que ver también con un rasgo de clase. Esta es la voz de Carlos López López, activista de la comunidad LGBTI en la Ciudad de México. Afirma que entre mayor poder adquisitivo, menor discriminación sufrirá esta comunidad. Decir un homosexual promedio no va a ese tipo de lugares y por supuesto que el trato de la industria hotelera de gran turismo, que es la que se ubica principalmente en estos valles que menciona y de las que te hablo, pues obviamente no se va a fijar en la orientación sexual o la identidad de género de sus clientes, sino en su capacidad económica. En los últimos 5 años, el turismo LGBTI ha crecido a nivel mundial. Representa el 10% del mercado turístico, al año genera 185 mil millones de dólares y crece más del 10% anual. Sin embargo, Celia Guzmán Hernández, investigadora de la Facultad de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de México, afirma que debido al desconocimiento, se estereotipa a la comunidad LGBTI como escandalosa y exótica. Se ha estereotipado estas formas de expresiones tanto de los prestadores de servicio como de los consumidores gays, ¿no? Hay para todas las clases sociales, hay para todos los gustos, hay quienes son muy vastos en su cultura, hay otros que tienen una cultura muy vasta en lo que podríamos decir la contracultura. Pero para todos las características de los segmentos gay existen servicios turísticos. Y sí, no necesariamente tienes que irte a la zona rosa. Cuando se trata de destinos nacionales, la Ciudad de México es la más visitada por la comunidad LGBTI. Puerto Vallarta se lleva el galardón cuando los turistas internacionales buscan destinos de playa. Saben que ahí es el lugar donde se sentirán cómodos. Dentro del mapa también está la Riviera Maya, Cancún, Oaxaca y Los Cabos. Celia Guzmán Hernández afirma que para que un lugar sea atractivo turístico para la comunidad homosexual, transexual y transgénero, se debe a su composición social. que mucho de esa selección de los operadores turísticos y de ellos mismos tiene que ver mucho con que no, la sociedad no sea tan conservadora. Sí son como muy cuidadosos tanto las operadoras turísticas como ellos mismos para ubicarse en territorios que les garantiza, o sea, ¿qué garantiza? No garantiza solo las leyes y los derechos humanos escritos, lo que garantiza es la sensibilidad de las poblaciones receptoras para que eso se conviertan en espacios para las prácticas del turismo. Existen diversas formas de encontrar los destinos. El primero, por recomendación. Actualmente, hay páginas donde los turistas pueden encontrar información. Inclusive, existen mapas interactivos que muestran qué establecimientos son gay-friendly. Esto es lo que ha llevado a popularizar muchos lugares en la Ciudad de México, la única con el nombramiento LGBTI amigable. Carlos López López destaca la diferencia de ambos términos. El nombramiento es Ciudad de México LGBTTI amigable. La perspectiva es totalmente diferente. El concepto gay friendly tiene que ver con el sector turístico y el concepto de ciudad amigable tiene que ver con el desarrollo de una infraestructura institucional, de políticas públicas y acciones afirmativas e iniciativas para la inclusión de las perspectivas LGBTI dentro de las agendas de las dependencias de las ciudades. Carlos considera muy lejano que otras ciudades mexicanas obtengan este nombramiento, pues a pesar de que hay aceptación, faltan adecuaciones legislativas. Asimismo, tanto el activista como la investigadora de la UAM afirma que todavía queda un gran camino por recorrer. Y a pesar de los altos índices de homofobia, el turismo gay está en crecimiento. El turismo gay no va a morir. El turismo gay seguirá. Se tendrá que repensar con nuevos escenarios, con poblaciones sensibilizadas, no sensibilizadas a aceptar lo gay o lo no gay, sensibilizadas en relación a las condiciones propias humanas. Entonces, todos los espacios probablemente se conviertan en gay friendly. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Greta Díaz. Estamos de regreso en A Través del Arcoíris. Comuníquense al 817-5115 y 817-5117 y por WhatsApp al 2281-040477. Y les decíamos que tenemos una buena noticia para mujeres lesbianas que quieran ser mamás con su pareja, porque bueno, salió en estos días una noticia muy interesante que señala que ya está científicamente comprobado que es posible que dos mujeres puedan reproducirse. Es decir, que sin necesidad de un donante de semen o una pareja hombre, pueda quedar embarazada una de ellas. Claro, es un proceso muy complicado, pues solamente las genetistas que han estudiado este tipo de situaciones, pero de alguna manera lo que mencionan es que con parte del tejido de piel de una de las mujeres se puede hacer mediante un proceso muy complejo, como que obtener espermatozoides, algo parecido, y entonces bueno, ya realizar la fertilización con los óvulos de la pareja y pues puedan ser mamás biológicas incluso ambas, ¿no? Y bueno, claro, esto va a tardar porque dicen ahí que pues para que ya se empiece a usar en seres humanos, ahorita pues como siempre se empieza a experimentar con ratoncitas y demás animales, pero que habrá que esperar unos 15, 20, 25 años. Pero bueno, pues no deja de ser un avance importante para esta posibilidad que tiene que ver con la reproducción humana. Y esto me parece que no puedo evitar como lo que hablamos en el primer bloque, ¿no? Que nos dicen es que la homosexualidad es una moda. Ajá. Como un discurso, lo estoy mirando ahorita como si fuéramos en una máquina del tiempo, ¿no? Es decir, un discurso ya fuera de contexto. Porque la ciencia nos ha mostrado que es parte de la condición humana también. Y lo que nos estás compartiendo ahora en este bloque, amiga, lo que me hace reflexionar es justo abrirnos a la posibilidad de cambiar paradigmas, de construir paradigmas, ¿no? Y no puedo evitar que si tú le preguntas a un chavito, a una chavita de 10 años, pensemos, ¿no? 8 años, con respecto, por ejemplo, a los teléfonos, al internet, ¿no? Hablar por teléfono, uh-huh, simplemente, ¿no? Lo que te van a hacer es, hasta mi hija de 2 años, ¿no?, teclear, uh-huh, su celular imaginario en su manita, porque nació en otra, mirando otra posibilidad. Y entonces es justo mirar la ciencia que nos da la oportunidad de ir deconstruyendo nuestros paradigmas, ¿no? Como bien lo decías hace un rato, antes ni pensar en ser madre divorciada, ¿no? Uh-huh. Bueno, pensar en una familia lesbo maternal, ¿cómo? No podrías contemplarlo dentro de tu realidad. Ahora ya no solo lo puedes contemplar, lo miras, está cada vez más cercano, ¿no? En nuestra realidad en Jalapa, en nuestra realidad en Veracruz, pero ahora no solo eso, también está la posibilidad de que, lo comentábamos fuera del aire, ¿no? Si mi hija fuera lesbiana, cuando ella sea una mujer adulta, va a tener la posibilidad de tener hijas e hijos biológicos con su pareja, si así lo deciden y lo eligen, ¿no? Entonces, es justo cómo se van deconstruyendo estos paradigmas, van cambiando de acuerdo a los avances de la ciencia que nos ayuda a entender lo que ocurre en nuestro entorno, pero también que nos ayuda a construir nuevas posibilidades, ¿no? Claro, porque además esta sentencia que todavía escuchamos mucho por ahí es que se necesita un hombre y una mujer para la reproducción, porque no sé qué, y por eso la familia tiene que estar conformada por papá y mamá. Bueno, pues ya no, o sea, ya se va a empezar a caer, ya incluso científicamente esto va a dejar de tener un fundamento absoluto, ¿no? Incluso ya hoy en día, pues hay muchas parejas de mujeres lesbianas que sí, todavía recurren a algún espermatozoide que done un hombre por ahí, pero lo que hacen es, una de ellas aporta los óvulos para que sean fecundados, y una vez que se implanta, se hace la fecundación y se obtiene el cigoto, se injerta en la otra pareja, en la otra mujer. Entonces, pues las dos terminan siendo también madres biológicas, ¿no? Una es la que pone la carga genética y otra la que lleva todo el proceso del embarazo y el parto y demás. Entonces, bueno, están pasando maravillas en la ciencia. Otra noticia también interesante, que bueno, se presta mucho, porque todo esto, claro que la bioética tiene un papel muy importante, porque pues tiene que tener una mirada muy, muy atenta para no atentar en contra de la dignidad humana. Pero yo creo que si tenemos el cuidado suficiente, podemos aprovechar estos avances y pues siempre y cuando haya pues consentimiento informado, haya una decisión compartida, etcétera, etcétera, pues se puede llegar a cosas muy interesantes. Por ejemplo, ya empieza a haber trasplantes de útero en mujeres XX, ¿no? En mujeres que por alguna razón son infértiles, bueno, pues se les trasplanta el útero de un cadáver y pueden llegar a embarazarse. Y esto es posible que en unos años se pueda hacer incluso en mujeres transexuales. Entonces, otro mito que se va a derrumbar, ¿no? ¿Cómo una persona XY, nacida con pene, puede llegar a embarazarse y dar a luz, ¿no? O sea, lástima que ya yo voy de salida, pero gente como tú hija, verán estas cosas, ¿no? Que como bien dices, están cambiando paradigmas y nos obligan a tener una mirada más allá de lo biológico y más allá de lo científico, que bueno, para eso están las y los científicos que se encargarán de estas cosas, pero nosotras como sexólogas y los sexólogos y en general la población, tenemos que estar muy atentos y muy atentas para darnos cuenta que aquello que parecía una verdad absoluta, pues ya no, lo está dejando de ser, ¿no? Y entonces, si eso está ocurriendo en un aspecto biológico y tan complejo como puede ser la reproducción humana, bueno, pues en cuanto a las relaciones y el establecimiento de vínculos y de identidades y de orientaciones y todo esto que tiene más que ver con lo social y con lo cultural, pues con mayor razón. Claro. Ahorita que estás mencionando esto, al trabajar con una familia, en trabajo conjunto con un pediatra, con un especialista, a nivel terapéutico yo identificaba ciertos signos que yo necesitaba que se revisara si había una cuestión fisiológica, ¿no? Para que estuvieran presentes. Y el especialista, desde su mirada, por decirlo de hace algunos años, estaba buscando solo un indicador, ¿no? Entonces me pareció muy interesante, y ¿por qué lo comento ahora? Porque leyendo algunos papers de pediatría y en uresis, yo me imagino que desde que este especialista había leído al día de hoy, se identificaron otros tres posibles factores presentes en la enuresis. Y entonces el especialista solo buscaba uno, porque hace años, cuando él leyó o cuando él aprendió, solo existía uno. Ahora ya hay cuatro diferentes, y que no tiene que ver con la decisión del niño o la niña, solo suceden en el cuerpo, ¿no? Pero esto me parece muy interesante porque si como especialista, si como médico, médica, maestra, maestro, estás al servicio de acompañar a niñas y niños, estás al servicio de acompañar a personas desde diferentes áreas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, personal de la Secretaría de Salud. Pensemos, por ejemplo, maestras de preescolar, maestras de primaria. Si me quedo con lo que yo aprendí hace años que estudié, bueno, amiga, nosotras, o yo te compartía, cuando yo estudié la carrera de psicología, me dijeron que la homosexualidad era una patología todavía, ¿no? Entonces, si nos quedamos con eso, pues podemos cometer actos violentos de discriminación y actos a partir de no informarme, ¿no? Pero bueno, hay quien podrá decir, bueno, pero si no lo sabías, entonces no es con dolo. Entonces, de alguna manera, pareciera que tenemos menos responsabilidad. Pero me parece que en cualquiera de nuestras áreas, y principalmente si estás con niñas y niños, con jóvenes, pues nuestra responsabilidad es actualizarnos para cometer la menor cantidad de errores posibles, ¿no? Y en ese sentido, entonces, nos vemos obligados a informarnos un poco, a leer. No vale revistas comerciales, ¿eh? Porque puedes decir, ah, no, yo sí leo de sexualidad, ¿no? Sí, pero no en el de la revista de la esquina, por favor. Ajá. No con el programa este de Pati Chapoy. No, por favor, no. Eso no es informarnos, ¿no? Hay espacios donde se da. Y no estoy hablando de exclusividad de espacios, no estoy hablando de exclusividad de información, estoy hablando de que escuches a través del arco iris, por ejemplo. Sí, bueno, pues afortunadamente ya cada vez la información seria, científica, está más al alcance de la población en general. Simplemente la página de FEMES, la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, o de AMSAC, Asociación Mexicana de Salud Sexual, pues ahí nos vamos a encontrar con información de muy, muy buena calidad. Bueno, pues ha sido un programa muy interesante. La verdad, esperamos que lo hayan disfrutado. Y Nos despedimos, no sin antes agradecer a Andrés Pale en los controles y a Brenda Coronado en la producción. Yo soy Silvia Susana Jácome, me acompañó el Darío Aquino y nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes en un programa más de A Través del Arcoíris. Muchas gracias.